nosotros desde ATE vamos a participar la semana que viene en un paro, ¿sí?, que se llama un paro a nivel nacional contra esta política de ajuste, contra los despidos que está vigente en el día de hoy. Y en el plano para los provinciales, la última semana de los días del 30 al 1 de junio vamos a estar confluyendo todos los hospitales un día en la plaza, donde le vamos a mostrar a la sociedad que nosotros no somos ñoquis y cuáles son las funciones que los hospitales públicos cumplen ante la sociedad.